se acercan por fin a conjugar. Desahoga la calma de la cadencia. Respira su aliento rico y elaborado. Respira su aliento rico y elaborado. Respira su aliento. Respira. Hasta llenar el vacío, deja su paso restos de su amorío. Sufre del gusto, huele a satisfacción. Propone un verano, el invierno y así todo el año. Todo el año. Posa con un fuego alado y comparte su risa. Y despacio juega, lo vuelve a intentar. Toma lo que es suyo y se pierde hasta el final. Tiene sabor a propiedad de nadie más. Es así. Se vuelven a encontrar juntos.